Hola. Hola. ¿Cuántos están los búhos? 5.000 cualquiera de ellos. Mirá si llegan a salir. Gracias. Sí, yo no lo encontré nunca más. Así que son 10. Son 2. ¿Qué anda vos? ¿Cómo anda, señor? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Tranquilo, ¿no? ¿Qué anda? Recorriendo un poco. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué anda haciendo? No, recorriendo un poco. ¿Ah, ¿no? Recorriendo? Sí. ¿Compraste o así se va? No, hace un ratito, sí. Ahí va. Llega como media hora, mamá. Ahí va, buenas. Sí, echando ahí. Está bien. Pero ya están las últimas, ¿no? Sí, yo me vino y todo, estuvo re feo hoy. Fue cualquiera. Yo tuve que desarmar como 3 veces. ¿Vos estás todos los domingos acá? Y hoy es el segundo domingo que vengo, pero voy a empezar a venir siempre, papá. Ahí. Sí, voy a empezar a venir, papá. Y los sábados, ¿eh? Está de más, esta fiesta está buena. Hacía como 3 años no venía yo, la verdad. Claro. Y los sábados estoy en Villavier. Claro. Sí, metes acá y está gozado. Y sí, me sacado y después meto alguna cosa y cago otra por ahí. Ahí va. ¿Tocamos en el galpón el viernes? ¿El viernes? ¿Estamos tocando ahí? Sí, sí, los vi en la tele, Ponete Cómodo. Y después vi una publicación de ustedes que iban a estar en el 12, creo, o en el 4. En el 4 iban a estar, ¿no? Sí, en el 4. En el 4. Y vos sabés que me puse a hacer cosas en casa y cuando miré la hora se me había pasado. Y sí, aparte puse... de mañana es un programa de mierda. Sí. Programa es bien típico. Fue enseguida, pero me pude hacer cosas en casa y cuando fui ya habían pasado como 20 minutos y no lo pude ver. Sí. Pero en el 5 sí. Corre cortito, El de 5 fue más largo. El de 5 estuvo bien porque hicieron como varios sets. Tres canciones, claro. Varias. Sí, hablamos sí. Bastante. Hablaron bastante, presentaron bueno. El disquito. El todo. Otro, nosotros que fuimos, tuve más porque tenía pila de gente y eso. Claro. Pero en realidad tuvimos 2 segundos nomás. Tipo, un tema y un par de porque preguntas después y vino, después quién fue? Vino alguien así, tipo alguien de Argentina o algo. Yo cuando me ve alguien argentino, no sé qué, como ah, que puede ser, sí. Como que... Claro, sí, sí. Claro, sí. Como que vino lo importante. Sí, claro. Sí, claro, sí. Pero el de 5 te digo, me gustó porque no, te metieron un tema, hablar, dejaron hablar, presentar bien el disco, contar toda la historia de la banda, la. Sí. Eso estuvo re bueno. Aparte son más buena onda en el 5. Sí, son más en este programa. Son más hippie también. Sí. Ya hace años miro ahí el programita ese, pero te como está. Siempre van con ese artista. El Aníbal tocó, el Aníbal tocó con la banda de ahí también. Claro, sí, está bueno. Cada parte aceptan pila, ¿no? Claro, sí, cualquier propuesta. Siempre tienen. Sí, están abiertos todos los días. Claro. Sí, va, sí. Toca gente todos los días. Todos. Y aparte van varias propuestas, porque no te discriminan si son rockeros, cumbias, sí, no sé qué. Sí. Claro, a mí que ustedes llamaron, lo llamaron ustedes. Sí, así. ¿Ustedes llamaron? Sí, llamó la productora. La productora que se ahí va, está bien. Es la hermana del batero ahí. Ahí va. Encaró para producir y está tal. Bien. Y sí, eso es así, cada uno su rubro, si no, sí. Loco. No, sí. Claro, si no, tenés que ser músico, tenés que ser todo. Claro, ¿sabes? Sí, salía repartido volante también, sí, ¿no? Claro, claro, sí, sí, más bien. ¿Qué es eso? Sí. ¿Estás a comprar algo? No, sé. ¿O venís de paseo nomás a ver qué te pinta? No, vengo a ver qué me pintaba, viendo a ver si había... ¿Cómo es esto de...? El productor esto de Hijo de Pasta. Que a veces he visto por ahí, pero ahora no hay mucho. Sí, Sí, tenés que recorrer. Sí, sí, sí, te pasa abajo. Derecho por testar nada más, porque si te vas a meter por otro, no sé si vas a encontrar. Sí, como sí. Como que esta es la más de sí, claro, sí. No sí, sé, el loco que vendía disco, no me acuerdo dónde era que estaba. No, yo digo el productor, ¿viste? Sí, sí, el productor, sí, claro. Porque de disco de pasta vi que había ahí. Claro. ¿Por internet no bichaste? No, que bichar por OLX, Mercado Libre, ahí puede ser que te dé algo. No, sí, claro, yo quería un usado que me van a salir tan. Claro. Porque los nuevos, tipo, están. No, pero para eso vas a parar la música y claro, te uno ahí que está, eso sí, eso fue un caño, olvidate. Sí, claro. Sí, sí, no, pero apenas en internet puedes encontrar algún usado, ¿viste? Claro. O capaz que alguno de estos modelos nuevos, pero medio vaqueteado. Sí, sí, sí. Sí, más vale. ¿Tenés disco de pasta? Sí, tengo alguno. Ahí va, está bien, está bien. Que me regaló un amigo ahí. Está zarpado, escucharon. Sí, está buena. Yo tenía unos cuantos, unos de rock brasilero, así, de urbana, titazo. Aparte hay cosas que hay en disco de pasta que no hay en disco normal. Claro, sí. Claro, más bien. Y estuve que dar todos a un amigo, pues cuando me mudé así, lo tenía y estaba con mi hijo, no sé qué. No, vivo en la vuelta donde era mi casa. Ahí va. La vuelta. Pero estaba, viste, con el gurí y todo y tengo problemas. ¿Cuánto tiene gurí? Cumple 5 ahora a fin de mes. Mi hermana Belén va a cumplir 2. No, pará que ahora ya aprendió a caminar hace un año más o menos. Sí. Y bueno, está. No puedes dejarle nada a mano porque te destroza todo. Tenés sí, que poner todo allá arriba, ¿viste? Allá, sí, es una tranza, loco. Ahí me rompió más cosas. Sí. La radio así la tenía acá abajo. Un día, bueno, estaba toda rayada con una llave así. Y la puse allá arriba. Claro, tuve que subir todo, loco. Me volvió loco. Hasta que aprende a que no romper, que es como lleva como 2 años, tenés que dejar todo allá arriba, ¿viste? Sí, hasta esta edad capaz que ahí sí, ya. Yo ahora le doy el celular igual, ¿entendés? Claro, ya sí. Lo sabe manejar, ya tiene su tablet igual, su cosa, ¿no? Pero claro, sí, pero sabés que no lo va a romper, pero le cuesta, viste, aprender a no romper. Aparte agarra igual se le cae, entonces no tiene motricidad todavía, sí, se sí, le caen sí. Las cosas, es un quilombo. Claro. Es un quilombo, claro. Sí. Claro. Es un sí, vamos a ver que lo hacemos, Nero. Bueno, dale vos. Arranco. Sí, bueno, ahí. Ojalá encuentre eso. Dale, sabelo, gracias. Habla portugués todo. Mira vos. Mira vos, eso no me gusta. Papá, si queremos la tabla más ahí. ¿Cuánto me ha tomado? ¿Cuánto me ha tomado? ¿Cuánto me ha tomado? ¿Cuánto me ha tomado? ¿Cuánto me ha tomado? ¿Cuánto me ha Ela disse, quando tu quer desde de cima, porque eu deixo perder, eu perco marca de vinho, não perco não. Esse é o cara do vinho. Bueno, mano, parceiro. É? Sim. Estando na feria. De logo mim. Tô aqui. Voy a llevar el verde este. Leche, 2.30. ¿Viste qué tal? No es la regulación acá, ¿está? Está buenísimo. Los bolsillos están bastante escasos. gracias. Vale, gracias, hasta luego. ¿Cuánto está el Fernet? Fernet 2.90. Buen precio. Gracias.